Bajo Palabra, un programa diseñado para el análisis con argumentos y sin apasionamientos del acontecer nacional y local en Libertad. Buenos días con todos. Jorge Luis Ortiz Delgado y Lina Alvis les damos una vez más la cordial bienvenida a Libertad Bajo Palabra. Lina, buenos días y bienvenida al programa. ¿Qué tenemos el día de hoy? Buenos días, Jorge Luis. Hoy día estamos en una edición más de su programa Libertad Bajo Palabra. Saludar a todos los oyentes que siempre están atentos al acontecer nacional en Radio Libertad. Saludar también a nuestro amigo de controles, Oscar Tejada, que siempre nos está colaborando. Y al profesor Alex Paredes González, que hoy nos va a ayudar con la gratuidad de la enseñanza superior. ¿Qué tal va esto en nuestro país? ¿Si es aceptable? ¿Si es factible aplicarla? ¿Y qué tan de acuerdo está la población sobre esta ley? Vamos con Jorge Luis para la explicación un poco más sobre este tema. Sí, como bien lo dice Lina, el día de hoy vamos a tratar un tema que se ha vuelto en las últimas semanas controvertido, ¿no? La modificación de la ley universitaria y la ley de educación superior respecto de su gratuidad. Hoy día queremos analizar los alcances de este proyecto que modifica estas leyes para proponer un pago mensual a aquellos alumnos que provienen de colegios privados o particulares en la educación pública superior, ¿no? Este proyecto fue presentado por la congresista Marta Gilberán ya hace un buen tiempo, ¿no? Estamos hablando de fines de 2006. Sin embargo, este proyecto se ha mantenido en archivo y su discusión se ha mantenido en stand-by hasta estas últimas semanas, en donde se encuentra en la Comisión de Educación y Tecnología. Para ello, este proyecto presentado a través de su bancada se propuso como espíritu reformar o eliminar la gratuidad indiscriminada en la educación superior. Ahora, ¿en qué consiste esta reforma? Pues hacer que los estudiantes que provienen de estos colegios paguen mensualmente una determinada suma. En este caso, el proyecto propone que se pague la mitad de lo que pagaban en sus respectivos colegios en el último año, a menos, obviamente, que demuestren que la capacidad económica haya disminuido notoriamente. Ahora, para ello y para el análisis de esta ley, nosotros, como ya lo dijo Lina, contamos con la presencia del profesor Alex Paredes González. Muy buenos días, profesor. Sí, buenos días a los amigos y amigas de Radio Libertad y al programa Libertad Bajo Palabra, y muchas gracias por la invitación. Hay que recordar que el profesor Alex Paredes es director nacional de Asuntos Académicos y Profesionales del Colegio de Profesores del Perú. Y de tomar su opinión para nosotros va a ser muy importante, y también para la población, que muy pocas veces conoce realmente la importancia que tienen estas leyes. Cuando realmente están ya por aceptarse es cuando a veces tratamos de protestar y de retroceder algo, ¿no? Pero este es el momento, de repente, cuando está por aceptarse, que es donde debemos dar a conocer a la población para ver si está de acuerdo o no. Ahora, es necesario, creo, conocer también que la doctora Marta Gildebrand ha tratado de valorar más su opinión, asumiendo que la ley universitaria está desfasada en el Perú, que viene data de la Constitución del 79 y que no está ampliamente ejercida a plena voluntad del pueblo, ¿no? Entonces está asumiendo también otras posiciones, como que el estudiante necesita y debe pagar si es que realmente no asume con responsabilidad sus estudios. ¿Qué opina sobre eso, doctor Alex? Bueno, lo que habría que señalar como premisa es que la educación es un derecho humano, ¿no? Y que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de la obligatoriedad de algunos niveles educativos. Dentro de la educación superior habría que preguntarse si esta propuesta de Marta Gildebrand está contextualizada en un proyecto educativo nacional, ¿no? Cosa que no es así. Hay un proyecto educativo nacional aprobado mediante resolución suprema, elaborado por el Consejo Nacional de Educación. Hay un objetivo de los seis que está dedicado a la educación superior. Lo que habría que preguntarle a la doctora Gildebrand es qué tanto está engarzado dentro de esta propuesta del objetivo, si no más recuerdo, 4, referido a educación superior, si obedece a eso. Porque el problema de nuestro país, miren, ya vamos a llegar a las 30.000 leyes y los problemas siguen siendo los mismos. Y justamente por eso, o sea, porque las propuestas que se hacen no están articuladas a algo que nos permita visorar en un corto, un mediano, un largo plazo, algo seguro para nuestro país, ¿no? Nos preocupa esta situación de que se comience a cobrar a los estudiantes, porque esta ventana que se abre se puede convertir en una puerta, ¿no? Pueden comenzar la propuesta hasta del 50%, ¿no? Un porcentaje. Luego van a hacer los presupuestos y van a necesitar más. Allá, aumentemos más. A memoria hay que tener lo que ha pasado en la década del 90. En el 90, cuando las instituciones educativas, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el FATI, Nuestra Señora de Fátima, Santa Rosa de Viterbo, Santa Dorotea, María Auxiliadora, Claretiano, etcétera, eran instituciones educativas de convenio que las plazas docentes eran pagadas por el Estado. Y ellos comienzan en el 90 a comenzar a cobrar un aporte de los pares familiares, ¿no? 10 soles, 15 soles. Después han comenzado a incrementar, incrementar. Ahora ya son pensiones de 150, de 170, y esas instituciones educativas se han convertido ya en particulares, privadas. Entonces puede darse que en la universidad pueda acontecer esto. Ahora, perdón. Profesor Paredes, este proyecto no presenta una propuesta congruente en el sentido de decir que si hay alumnos que tienen capacidad económica para pagar los estudios profesionales en una universidad que presenta una infraestructura precaria, puedan hacerlo, no está proponiendo, no es, ese no es el espíritu verdadero del proyecto. Bueno, los peruanos y peruanas ya pagamos, creo, a través de los impuestos, algunos porcentajes de dinero que deben ser bien distribuidos. El tema es que cuando se hace la distribución del presupuesto general de la República, y vamos a comenzar ahorita a discutir los proyectos, ahí es donde hay inequidad, ¿no? No nos parece justo ni legítimo tampoco que más del 25% se destine para el pago de deuda externa, ¿no? Habiendo una deuda interna social pendiente. Y dentro de eso, ese rubro de deuda interna social pendiente está el tema educativo. Y ese presupuesto para la educación, por más que las universidades, lamentablemente, algo que ustedes señalaban, si bien es cierto, existe una ley desfasada, ya pues comencemos a generar una nueva ley que intente recuperar del secuestro del cual han sido objeto las universidades nacionales. Porque aquí no está lejos de ser cierto que las universidades nacionales han sido capturadas por grupos, ¿no? Basta darle una lectura nomás. ¿Acaso para ser catedráticos se determinan procesos transparentes, ¿no? Tienes que ser tú amigo del grupo, amigo del conjunto de los que dirigen y recién ingresas. Y la universidad es una entidad del Estado. Y donde debieran estar los mejores o las mejores, pero no las del grupo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un reto, más bien a la señora Gillebrand, ya que ya está en dos periodos congresales, más bien debería rendir cuentas al país, ¿no? ¿Qué tanto ha hecho por reformular lo que ella critica, ¿no? Una ley universitaria desfasada, etc., etc., etc. Ya pues, ¿cuándo la vamos a modificar o vamos a generar una nueva ley y donde pudieran insertarse cosas de reclamo al Estado? El Estado también como que ahorca a las universidades públicas. Y no está lejos de señalarse que, por ejemplo, tampoco gratuita, gratuita es la Universidad San Agustín. Al inicio cobran, ¿no? En el momento de la matrícula y otros tipos de pagos. O sea, tampoco es gratuita, Y gratuita. ya se ejerce una diferencia ahí entre los colegios públicos y los colegios particulares. Me parece que los colegios públicos pagan un monto de 100 soles para postular y los particulares algo de 225. O sea, ya se está ejerciendo una diferencia. Claro, ahí y lo que es peor, ¿no? En los parroquiales también. Exacto, Y ¿no? hay parroquiales que son netamente gratuitos. O Ahora, sea, este proyecto, usted habló de derechos humanos, ¿no? Ahora, hay una gran interrogante, ¿no? ¿Cuán absolutos son los derechos humanos? Sin embargo, lo que se está proponiendo es algo que está contenido en la Constitución. Es decir, no es algo que se está proponiendo en contra del espíritu de las leyes y sobre todo la Constitución aquí en el Perú. El artículo 17, y solamente para tenerlo en cuenta de la Constitución, menciona que en las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente. Hasta ahí vamos muy bien. A los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio, en primer lugar, y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. Es decir, lo que se está proponiendo es algo que ya está albergado en la Constitución, en su artículo 17. ¿Por qué el inconformismo con esto que es compatible con ello? Porque es una condicionante. O sea, para tú continuar estudios vas a pagar mensualmente. Entonces tú cuando hablas de ese artículo constitucional, ahí habla satisfactoriamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquellos alumnos que tengan asignaturas desaprobadas, algo que pasa también en la educación pública secundaria, o sea, quienes tienen cursos tienen que pagar. Hay una penalidad. Que no se ejerza, que no se ejecute es otra cosa. En las universidades de igual manera, ¿no? Pero yo insisto, ¿no? O sea, si le vamos a abrir la ventana. ¿El temor cuál es? ¿Que se le quite presupuesto al final a la educación pública No, que el universitaria? gobierno comience a desentenderse de la educación pública. Ese es el temor, yo creo que la preocupación, ¿no? comienzas a trasladarle la manutención de las universidades, de algunas cosas, a la población, a los estudiantes, ¿no? Entonces, como yo decía, hoy día planteas un presupuesto donde necesitas que cada estudiante pague 50 soles. Al siguiente año, como las cosas suben, ¿no es cierto?, hay deterioros, entonces ya no vas a necesitar que cada uno aporte 50. Frente a un Estado que no te da presupuestos adecuados, entonces dice, ah, no, ahora pidámosle 70. Después va a ser 80, después va a ser 90, 100, y va a seguir así. ¿Por qué no hacemos una reforma tributaria? Si se supone que hay algunos están exonerados de tributos. Por ejemplo, el tema de regalías mineras, ¿no? ¿Cuánto se pierde ahí, no? Que muy bien podía destinarse para la educación, o lo que ahora está de moda y hablábamos al interno, este problema de Moquegua y el canon. ¿Cuánto del canon se está destinando para las universidades? ¿Y cuánto del canon que se pueda destinar a las universidades efectivamente es utilizado para beneficio de la universidad, no para remuneraciones, ¿no? Porque yo reitero, ¿no? O sea, a mí me preocupa que se comience, ese es el riesgo. Tenemos una clase política que le es muy fácil trasladar sus responsabilidades, ¿no?, a la población. Miren lo que está pasando con seguridad ciudadana. O sea, ahora toda la población, el que menos en su barrio, paga vigilancia privada. El que menos. Ya no necesita Policía Nacional. Y tienes que pagar por cuadra, por manzanas, etcétera. Y esos son los riesgos que está pasando en estos tiempos, ¿no? Una irresponsabilidad aparte de quienes nos gobiernan frente a sus obligaciones. Claro. Eso yo creo que habría que... Ese es un aspecto moral, inmoral, ¿no? Es decir, claro, el Estado tiene deberes y responsabilidades para con la ciudadanía, pero ¿no cree usted que es más inmoral aún que, por ejemplo, el pobre huancavelica que se va a comprar a su tienda y paga su IGB, con esa plata se sustente la educación de alguien que estudia en una educación, que en una universidad pública y proviene de La Molina? ¿Eso no es más inmoral? Bueno, por eso te decía yo, el tema no solamente es de Huancavelica, sino de todo el Perú. O sea, así es. No, nosotros honramos impuestos. Pero lamentablemente nosotros no estamos presentes en el momento de la redistribución de todos esos impuestos generados, ¿no? O sea, si hubiera una buena redistribución, yo creo que muchas de las cosas de las cuales carecemos estarían buenamente atendidas, ¿no? Yo sigo reiterando el tema de la cuarta parte del presupuesto general de la República para deuda externa. Deuda externa que muchas veces nosotros no hemos sido beneficiarios, no la hemos utilizado, no nos hemos servido de nada, ¿no? Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. Cada vez que se le presenta, y esto se ve en los medios de comunicación, tanto aquí como en Lima, cuando se trata de analizar profundamente el tema de la reforma educativa, ¿por qué, sobre todo el magisterio, saca a reflote el tema de la deuda externa, de la globalización, del neoliberalismo? ¿Por qué no hablar de reformas específicas para mejorar la calidad educativa en el país? Bueno, ahí hay dos cosas que puntualizar, ¿no? Y lo dije al inicio. Esta propuesta de Martha Hildebrand, ¿está engarzada, está enganchada, está articulada a algo? ¿O es solamente que por el hecho de ser congresista y la iniciativa legislativa que tiene le dan la potestad de presentar leyes que finalmente son una isla? No, nosotros los maestros y maestras del Perú no se trata de, como quien dice, no, ¿qué vas a decir para oponerme? Ese no es, yo creo que ese no es el punto de vista, sino que nosotros estamos cansados, ¿ya? Estamos cansados que a la educación se le maneje de la manera tan irresponsable. Por citar un ejemplo, hace pocos días se ha cambiado al gerente regional de educación de Arequipa. El doctor Juan Manuel Bien Benavides, algún consejero regional, ha salido a los medios, ha dicho, señores, vamos a cambiar al gerente por esta razón. 1, 2, 3. No, somos el país de la cultura de la impunidad, del borrón y cuenta nueva, y eso no ayuda, no construye, ¿no? Bueno, hubiese sido que nos diga, lo estamos sacando al señor gerente por estas razones, 1, 2, 3. Y la persona que va a ingresar va a continuar con las cosas que faltan hacer. No, al contrario, el flamante gerente, que dicho sea de paso, él mismo ha señalado, ¿no? Eso lo conocimos por versión del señor Freddy Rosas cuando lo entrevistó en el transcurso de la semana, que para él había sido una sorpresa su designación. O sea, así vamos a entregar la conducción de la educación peruana, en este caso la educación arequipeña. O sea, vamos a agarrar a alguien que a lo mejor estaba recreando o estaba echado en su cama, y lo llamaron y dijeron, ¿sabes qué? Ahora tú vas a dirigir la educación. Es así, ¿no? Lo que nosotros queremos es que de una vez nos sentemos en la mesa y digamos, ¿qué vamos a hacer para la educación? Hay un punto de partida. Podemos estar o no de acuerdo con el Proyecto Educativo Nacional. Son 6 objetivos. Son modificables, son criticables, pero también es una apertura, sobre todo ya para asumir la conducción de la educación con responsabilidad. Ahora, el asunto es que este proyecto, aunque puede ser muy criticado, ¿no? Aunque puede ser muy debatido y discutible, es constitucional. ¿Sí? Ahora, lo que en todo caso tendría que hacer el magisterio o aquellas organizaciones que están involucradas en el sector de educación es en todo caso proponer una reforma constitucional, ¿no? Más allá de irnos contra la persona quien lo propone o contra los intereses, entre comillas, que puedan estar alrededor de este proyecto, pues propongamos una reforma constitucional, ¿no? Modificar el artículo 17 de la Constitución para no especificar el tema del el rendimiento académico satisfactorio y la precariedad de recursos. Claro, pero en ese mismo norte, en ese mismo horizonte que tú planteas, o sea, hay que sentarse. Cada uno, creo, tiene la obligación de respetar las condiciones de las personas, ¿no? O sea, hay cosas que no se le puede discutir a Martha Hildebrand. Pero bueno, sus actos como representante del Congreso, yo creo que sí son materia de análisis, ¿no? Lo que habría que plantearle es, ¿por qué no nos sentamos en una mesa y decimos qué necesita la universidad? ¿Qué? ¿No? Y sentados en la mesa... Necesita recursos, claro, económicos. Pero ¿cómo? Pero no de esa manera, pues. Ojo, yo insisto, hoy día son 50%. Uh-huh. Mañana las necesidades de las universidades que las tienen, que no son satisfechas por el Estado, se van a trasladar a los estudiantes, ¿no? ¿Qué está pasando en la UNSA? ¿Acaso en la UNSA no les cobran de todo y para todo? Profesor Alex Paredes, ¿qué tan cierto es el recurso que utiliza Martha Hildebrand para proponer su ley de que la ley universitaria está ya desfasada? Basta nomás con ceñirse a la fecha, ¿no? Ya hay cosas... Pero si regresa a la Constitución del 79, fácil que ya no va a estar muy desfasada. Ah, bueno, sobre todo lo que hemos visto en el transcurso de la semana, ¿no? Con ese punto de vista que manejan algunos congresistas. Pero bueno, yo creo que necesitan, hay algunas normas legales que tienen que irse actualizando, ¿no? Hay varias cosas que hay que cambiar en la Universidad Nacional. Ah, definitivamente. Varias. Pero varias lo económico cosas. Y apretando al pueblo no va a ser. Yo creo que no es la mejor manera, no es. Porque puede ser excluyente. Ese es el riesgo, ¿no? La experiencia nos lo ha demostrado. Lo que ha pasado con la educación básica regular, que nosotros le llamamos ahora, lo que es esos colegios, esas instituciones educativas de convenio, como te digo, ¿no? Hace unos 20 años eran gratuitas, no se cobraba, estaban al servicio de todos. ¿Por qué es discriminatoria o excluyente? Porque el tema de recursos económicos no todos están en posibilidades de tenerlo, ¿no? Precisamente. Al margen de lo que tú no planteas en la Constitución, ¿no? Son solventados por los que sí tienen. Entonces, ahí no hay ningún tipo de discriminación. Ahí lo que se pretende es apoyar a los que no tienen. Yo lo que no entiendo es hasta ahora por qué el tema de la discriminación de ese proyecto de ley, cuando lo que se pretende es abastecer de recursos a aquellos quienes no pueden, por ejemplo, en calidad de pobreza, solventar sus investigaciones. La universidad no puede hacerlo. Por ahí que puede haber un problema de aquella persona que diga, yo pago la mitad, aunque sea de una pensión que pagaba en el colegio, y que pueda reclamar más la educación a una persona que no paga. Ya va a haber un nivel de discriminación. Tú no pagaste, tú no puedes reclamar. Tú pagas, tú sí puedes reclamar tu educación. Ahí ya empieza a haber el desnivel, ya no va a haber una educación general para todos, ¿no? Ya, eso tiene que ver, parece mucho, con la corrupción dentro de la universidad, ¿no? Porque además también lo que, y esto es lo que se observa en la ley, no hay claridad respecto de cómo implementar mecanismos de control para, por ejemplo, saber que aquel que puede pagar no se va a ver favorecido con el ingreso a la universidad. Pero esto se puede mejorar, pero por algo hay que empezar. Y este proyecto de ley es un gran inicio. A veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces dicen, no, aquí hay que reformar la Constitución, que hay que reformar la ley, que hay que empezar por la distribución del presupuesto. Bueno, perfecto. Esto se tiene que debatir en el Pleno y en la ciudadanía, en el Pleno del Congreso y en la ciudadanía. Pero este proyecto de ley no es un gran inicio, en todo caso, para evitar esa discriminación hacia los pobres. Pero el tema sería la claridad que tiene este proyecto para el destino de esos ingresos. ¿No? Porque, no lo consigna. Ya, no lo consigna. Ahí sí. viene los signos de interrogación. Exacto. ¿No? Es igual como la famosa línea UNSA que tienen acá en la Universidad de San Agustín, y eso es para bonificaciones, para remuneraciones personal, ¿no? Y muchas de estas tasas que se cobran, la población dice, bueno, será pues para otras cosas, pero no sabe qué es para remuneración, que es responsabilidad del Estado, no de la población. Claro, este proyecto de ley lo que debería mencionar en todo caso es el fondo recaudado va a servir para investigación, para infraestructura, para aumento de los profesores, etcétera, ¿no? Pero como les digo, y lo reitero, ya hay un inicio para debatir el tema de la gratuidad de la enseñanza en hay, el Perú. Hay algo que no ha tomado muy en cuenta, creo que la doctora Marta Hildebrand, para proponer esta ley, de repente me podrá ayudar a colaborar un poco más en la idea. Es cierto que las personas que acá en Arequipa estudian en buenos colegios, los alumnos que estudian en buenos colegios, no van a postular a la Universidad Nacional de San Agustín. Se van a ir de frente al frente a la Católica. Aquellas personas que, por ahí que sí, porque la educación definitivamente va a ser un poco mejor. Hay estadísticas que en donde la Universidad de San Marcos, por ejemplo, en la cuarta San Marcos y en las universidades de Lima, pero acá en Arequipa la cosa es un poco diferente. Por ahí que en la Católica se da mucha mejor enseñanza que en la San Agustín. Entonces, definitivamente el padre que pagaba en el Max Zule 400 o 300 soles, no le habrá mucha diferencia pagar también lo mismo, 200, en lo mismo en la Católica, ¿no? El problema va a haber con aquel padre que hacía esfuerzo de pagar 100 soles en un colegio particular de su barrio, ¿no? Para salir del apuro de no llevarlo al hijo al colegio público, y va a tener que pagar también el mismo o la mitad del monto en la universidad pública. Ahora, Lina, ese va a ser el problema. Sobre lo que acabas de mencionar, esos son casos que existen, ¿sí? Es decir, el padre o la madre y el padre, los padres de familia con mucho esfuerzo colocan a sus hijos en colegios privados, ¿no? Precisamente porque consideran que el colegio público a nivel escolar pues no tiene la calidad necesaria que los padres quieren para sus hijos. Esos casos existen. Sin embargo, y sobre eso más bien habría que hacer una investigación muy, muy minuciosa, cuando uno revisa las estadísticas de las universidades públicas y cuántos provienen de colegios privados, pues nos damos con la grata sorpresa o ingrata sorpresa de encontrar que el 50% de los ingresantes provienen de colegios privados, ¿no? La cuarta parte, y en unos casos más de la mitad. Lo que este proyecto de ley hace es legislar sobre las generalidades, ¿no? Todos los proyectos de ley tienen que satisfacer a la gran mayoría de la población, ¿no? En beneficio de la mayoría, porque no hay proyecto de ley con nombre y apellido, eso sería totalmente ilegal. Entonces, viendo este panorama, lo que pretende esta ley, es lo que se entiende, es tratar de darle, en todo caso, un sentido de equidad en las universidades, viendo estas estadísticas, ¿no? Pero estos casos, como tú dices, Lina, existen, ¿no? Y son comprensibles. Y habría que considerar algo que decía Lina sobre el tema de las diferencias regionales. O sea, no es la misma la realidad educativa de Huancavelica, de Huancayo, no es la misma de Lima, ni la de Arequipa, con la de Moquegua, con la de Tacna. Hay lugares donde solamente hay universidad nacional, o sea, no hay otra opción. Y en el caso digamos, de nuestra ciudad, habría que ver, como tú señalas, el tema de las estadísticas, cuántos en sí son de instituciones particulares, pero ojo, particulares aquellas que están circundantes a los domicilios, o son del San José, La Salle, Prescott, Max Zule. Yo creo que la mayoría, como dice Lina, tiene ahí dos alternativas a la mano, es la Católica San Pablo y la Católica Santa María. ¿Por qué? Porque está casi en el nivel de lo que ellos han venido pagando normalmente su mensualidad. Y la posibilidad de que estén, ¿no?, en las universidades, digamos, en San Agustín, son solamente algunas carreras cautivas, no son todas, ¿no? ¿Tú te imaginas un egresado del Presco siguiendo sociología o siguiendo antropología? No, o sea, ahí las opciones para ellos, yo creo que van por carreras como medicina, derecho, algunas ingenierías. Ahora, este debate aún queda por definirse, ¿no? Como vemos, este proyecto se encuentra todavía en discusión, lo que se espera es que pase al Pleno, si es que pasa, y finalmente se apruebe o no. Hace poco leí en una columna el especialista León Trattenberg, estima que en un tiempo de 5 o 10 años es cuando recién nuestra clase política va a aterrizar para darse cuenta de la magnitud del problema educativo, ¿no? Porque solamente nos estamos fijando en situaciones que no van acorde al verdadero problema de educación, ¿no? Que pasa más allá de recursos también económicos, ¿no? Ahora, yo lo que quisiera preguntarle es qué otro mecanismo desde su gremio, por ejemplo, podría darse para optimizarse los recursos del Estado en pro de la mejora educativa, ¿no? Ahora, bueno, usted ya me habló de, por ejemplo, reasignación de presupuesto. Claro, mira, el problema del país llamado Perú es que falta una ley, ¿no? Una que diga cúmplase todas las leyes. vigentes. Pues ese es el tema, ¿no? O sea, y lo otro que nosotros consideramos es el tema de la participación. Acá la solución de los grandes problemas del país no es obra de algún iluminado o una iluminada o un mesías. Tiene que ser una acción concertada, consensuada de los involucrados, de los actores, ¿no? Y en el caso de educación, lo rescatable es que, por ejemplo, están hablando de educación. Por lo menos están hablando de educación. Pero están hablando y van a tomar las decisiones pertinentes. Ese es el riesgo, ¿no? Asumiendo lo que alguno de ustedes planteaba, ¿no? El tema de la ley universitaria. ¿No es necesario acaso tener este esquema legal ya actualizado? ¿Por qué no comenzamos a trastocar de una vez por todas algo que decía alguna vez el propio León Trattenberg, el tema de una revolución educativa, en los mejores términos, ¿no? Porque revolución no necesariamente es con armas, ¿no? Y sentarse a la mesa y decir qué queremos, pero que luego tenga continuidad, ¿no? Que esté articulado a algo que falte en el país, que es un proyecto de desarrollo nacional. Porque como que las universidades te ofrecen carreras y carreras, pero ¿cuál es el futuro de esos profesionales una vez egresados, salidos? ¿Dónde se van a desarrollar? Es decir, el problema es mucho más integral. O sea, va más allá de solamente esta cuestión propuesta por Marta Gillebrand. Va más allá. La cuestión curricular, la cuestión de los catedráticos, la cuestión de la infraestructura, la cuestión que tú señalabas de la investigación. Yo me pregunto, ¿los políticos se darán la molestia de ir a las bibliotecas de las universidades? ¿Leerán las tesis que obedecen a investigaciones propias de nuestro país y que toda investigación termina con alguna propuesta? ¿Y cuántas de esas propuestas no están durmiendo ahí y pueden ser la alternativa para la solución del país? Para la educación, para la salud, para los diversos sectores que tiene nuestra sociedad. O sea, hay que también revalorar ese trabajo que hacen los estudiantes, porque de lo contrario, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tú hagas un esfuerzo grande, al margen de los gastos económicos, por desarrollar un trabajo de investigación que lo planteas el día que te gradúas y luego, buenas noches los pastores, a ponerle el pijama a la tesis y chao? Ahora, precisamente tengo un dato muy muy interesante sobre el nivel de competitividad de los estudiantes en la universidad y hablando específicamente de la realidad local, Universidad San Agustín. En el año 99 hay 22.800 matriculados aproximadamente en la universidad, de los cuales solamente 1.200 se titulan. Entonces hay un problema ahí también de falta de generación de competitividad en una universidad pública, en parte por los recursos y en parte por la calidad del profesor quien les enseña, ¿no? Entonces yo creo que esta ley lo que podría también tratar es justamente de dirigir esos fondos hacia objetivos específicos, que ciertamente no se encuentran establecidos aquí. Claro, y las propias universidades tienen que hacer ese análisis, ¿no? Y esa autocrítica, crítica y sobre todo cambio de conducta. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa. Regresamos con el señor Alex Paredes para su despedida, con el profesor Alex Paredes, y nos sigue hablando un poco más de la ley de la gratuidad de la enseñanza. Y estamos con Jorge Luis. Con Jaime Coahuila en el siguiente segmento. Que nos va a hablar sobre la literatura en Arequipa. El análisis político y económico en Libertad Bajo Palabra. Bien, estamos de regreso aquí en Libertad Bajo Palabra con el profesor Alex Paredes, que nos va a dar sus últimos alcances ya para finalizar la entrevista en cuanto a la gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas, propuesta por la doctora Marta Gillebrand. Polémica, doctora Marta Gillebrand. Sí, porque hay veces reglamentan cosas que lo rescatable es que te pone el tema sobre la mesa, ¿no? Tan postergado, ¿no? El tema educativo, como entre comillas, no genera réditos políticos. Entonces siempre está postergado, pero hay veces lo necesitan para que sirva de cortina de humo, ese es el problema, ¿no? Profesor, un aporte, ¿qué se tiene que hacer aquí en Arequipa? ¿Qué se tiene que hacer con la Universidad Nacional de San Agustín, que data con problemas de hace mucho, mucho tiempo y que muy pocas soluciones se han puesto sobre la mesa? Bueno, lo que hay que hacer es involucrarse, ¿no? O sea, pagamos el IGB, pagamos nuestros impuestos, pero nunca fiscalizamos qué es lo que se hace con nuestros impuestos. En este caso, la institución llama a universidad. Debiera merecer en lo inmediato una apertura, una democratización, ¿no? ¿Cómo la población puede ser parte de la universidad? ¿Cómo los organismos de gobierno realmente cumplen con los objetivos por los cuales son creados? ¿Cómo aperturamos la universidad para que estén los o las mejores profesionales? Que no necesariamente sean los del grupo, los del clan, los del club, no. O sea, tú en la universidad no vas a hacer proselitismo político partidario, ¿no? Tienes que generar los mejores profesionales o las mejores profesionales. Por ahí que el gobierno debería hacer un estudio realmente de mercado, cuántos profesionales se necesitan y proponer cuántas vacantes realmente deben tener en nuestras universidades. Porque ¿qué ganamos con 100 profesionales si no van a conseguir trabajo, como lo dijo usted anteriormente? Claro, o sea, ya hay carreras que creo que llegaron a su techo ya, ¿no? En el caso de educación, por ejemplo, tenemos más de 180 mil y no hay ese número de plazas a la mano. Entonces, ¿por qué vamos a nosotros a mantenernos al margen y permitir en alguna manera indirecta generar generaciones de jóvenes y señoritas frustradas, ¿no? En Arequipa, al menos de acá, nada se dice, no, tenemos los mejores taxistas, porque todos son profesionales. ¿Qué nos queda esperar, profesor Alex? Terminaría señalando que lo mencioné, ¿no? O sea, la solución de los problemas de nuestro país no puede ser obra de un grupo, tiene que ser obra de todos y de todas, ¿no? Y por eso ahí nosotros llamamos a que esto sea participativo, ¿no? Y que ojalá, en lo inmediato, así como tiene la interés a doña Marta Hildebrand sobre este proyecto, todos tengan la interés de una vez trastocar las universidades públicas. Yo no sé por qué tanto miedo le tienen a los gremios, a los grupos que la han secuestrado. Y en cuanto a esa ley, lo que se propone para la ciudadanía aquí en Arequipa, para las autoridades, ¿qué debemos hacer, profesor Alex? Bueno, lo que habría que buscar es que haya transparencia en la gestión, que conozcamos cómo se está conduciendo, ¿no? Tú lo decías al interno y creo que hay una coincidencia ahí, ¿no? La universidad, al menos San Agustín, creo que trimestralmente está tomando sus exámenes de ingreso. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A santo de qué? ¿Obedece a qué? ¿Hay un proyecto realmente universitario que dice eso? ¿O es que solamente son las necesidades, entre comillas, económicas? Que no se sabe cuál es el destino, dicho sea de paso, ¿no? Entonces yo creo que hay que exigirle como ciudadanos, ciudadanas, una mayor transparencia en la gestión y un sinceramiento sobre las oportunidades que se tenga que brindar a los jóvenes y señoritas, siempre en ese marco que tú puntualizabas, ¿no? O sea, no solamente son los 5 años de estudio, hay que pensar qué pasa luego. 5 años, te gradúas, te titulas y hay trabajo. O te comienzas en un frustrado. Ahora, también no es coherente esto, saber que no hay recursos para la educación pública, o en todo caso son escasos, y sin embargo durante los últimos 20 años se han venido creando universidades públicas de una forma también poco seria, ¿no? En el 81 teníamos 25 universidades públicas, ya estamos 2007 y hay 2006, perdón, hasta el 2006, esto según las cifras del INEI, hay 35 universidades públicas, ¿no? ¿Cuál es el sentido de este tipo de leyes o en todo caso de creaciones, ¿no? Crear más universidades públicas sabiendo que hay poco recurso y presupuesto para ello. Al margen de las filiales, ¿eh? Sin contar las filiales, sucursales, muchas de ellas caídas en el abismo de la mediocridad, ¿no? Claro, o sea, ahora todos hasta por distancia, ¿no? Imaginas un abogado que se hace profesional por fines de semana. Así, ¿no? Es. Justamente habían hecho un pronunciamiento la reunión de todos los colegios de abogados sobre ese punto, ¿no? Yo creo que necesariamente tenemos que reconceptualizar nuestro actuar como ciudadanos, ¿no? Y exigir cuanto antes que esa ley universitaria tenga que trastocarse. Porque si no, vamos a estar en más de lo mismo y algo que tú señalabas. Querrámoslo o no, todo se mueve con plata, pues, ¿no? Todo se mueve con plata. Hay un proyecto educativo nacional, dice que para la educación hay que destinarle hasta el 6%. El acuerdo nacional, donde está toda la clase política, ellos, nadie los obligó, ellos acordaron 0.25% desde el 2003 de manera sostenida. ¿Han honrado? No. Ese es el problema. Nadie sanciona. Pero si el común de la gente incumple el pago de sus impuestos, un nivel de normas, sanción para ellos. Pero la clase política que juega con nuestras expectativas e incumple sus acuerdos, pasa nada. Entonces, estamos a tiempo para que por lo menos este año, cuando se comience a discutir presupuesto, nos compremos el tema y obliguemos que se haga una redistribución, como tú decías en algún momento, equitativa, ¿no? Que realmente se le dé a los sectores sociales lo que necesitan. Nosotros estamos en una deuda pendiente en el tema educativo. Hay un compromiso internacional que significa que la educación inicial es de 0 a 5, no es 4 o 5. Es 0 a 5. Va a haber una constatación en el 2015. ¿Cuánto hemos avanzado? Estamos en 4 y 5. No hemos avanzado todavía 3, 2, 1. No los guaguaguás, no esas casas que hay, no, no, o sea, una educación de cero, de uno, de dos, 3 años, como realmente se merecen los seres humanos. Claro, ya para ir concluyendo, hubiese sido muy interesante contar en esta ley con aproximadamente el nivel de incremento que se podría dar en el sector reeducación, si es que este proyecto prospera, ¿no? Es decir, en Claro. cuánto, como porcentaje, se incrementaría el presupuesto público para las universidades si se diera este caso. Y el destino, sobre todo, de esos probables ingresos. Bueno, profesor Alex Paredes, su aporte ha sido muy valioso de verdad esta mañana. Esperamos volverlo a tener para tocar este tema de la gratuidad de la enseñanza, que es un tema yo creo que va a dar mucho que hablar, y sobre todo también hacerle participar a la población, que es lo que se necesita ahora en el Perú, ¿no? Muchos nos quejamos, pero por ahí muy poco participamos porque muy poco conocemos. Claro, efectivamente, yo agradezco la invitación, yo saludo a este programa Libertad Bajo Palabra, el tocar estos temas, ¿no? Que hay veces no son tocados, no son parte, ¿no? Por lo menos hoy día en los hogares hemos escuchado hablar sobre el tema educativo y como tú lo señalas, ¿no? No hay que ser indiferentes. O sea, la solución del problema educativo no es solamente de los maestros y maestras, no, señor. La solución del problema educativo rebasa las cuatro paredes de una institución educativa y ahí hay que involucrarse. Muchas gracias, Muchas Ana. gracias a Gracias a usted. usted. El análisis político y económico en Libertad Bajo Palabra. Bien, ahora continuamos con algo de información económica. Antes de comenzar con el bloque cultural, ya estamos con nuestros invitados el día de hoy que nos van a hablar sobre un tema muy importante, la literatura en Arequipa, que muy pocas veces se conoce. Vamos a hablar un poco de economía. Pedirán al gobierno solucionar tema del canon en Moquegua y Tacna. Es un tema que ha acontecido mucho en esta semana y que ha causado muchos problemas, como la huelga de hambre que mantienen en el puente Montalvo los pobladores moqueguanos, exigiendo las regalías de la minera de Cuajone. Vamos, Jorge Luis, con alguna noticia más tuya. Sí, hace un par de días se ha publicado un sondeo que se hizo a empresarios a través de la empresa de recursos humanos Manpower, en donde se indica que al menos el 44% de los empresarios peruanos, estamos hablando aquí a nivel nacional, esperan emplear a más trabajadores en lo que resta del 2008. Esto es una buena noticia. La cifra sitúa al país en la cúspide de la región, representa un incremento de 7 puntos respecto al 37%. Estas estadísticas confirman la tendencia por la cual pasa la economía peruana, ¿no? A ellos se suman las señales de buenos escenarios a futuro, como el grado de inversión obtenido por el país, los tratados de libre comercio que viene firmando también el Perú y la llegada de compañías extranjeras como, por ejemplo, las constructoras españolas. Aquí también parece que tenemos una buena noticia. El Ministerio de la Producción espera pronta reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas para analizar la viabilidad de una nueva rebaja arancelaria. El ministro de la Producción, Rafael Rey, afirmó que espera un pronto se concrete una reunión con los técnicos de su portafolio y con los del Ministerio de Economía y Finanzas para analizar la viabilidad de una supuesta rebaja arancelaria. Esperamos que se cumpla esa propuesta. Un estudio de la Pricewaterhouse en el Perú indica que el 18% del personal en las empresas aproximadamente se renueva al año, ¿no? Una economía en crecimiento configura un escenario en el que la competencia por el talento en las empresas crece y se requieren esquemas innovadores para compensar a los colaboradores y retenerlos. Ahora, este estudio ha encontrado que todos los años el 18% del personal de las empresas peruanas se renueva cada año, es decir, una de cada cinco personas. Se trata de un buen índice, según esta agencia, que coincide con la mayoría de los países de la región sudamericana, pero que en mercados más desarrollados llega a tasas de entre 4 y 8%. Acá tenemos una noticia del presidente Alan García que anuncia la revolución en el Estado para hacerlo más eficiente y solidario con los pobres. Y no podíamos dejar pasar sobre la visita del grupo de diputados chilenos, miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa, al Hito 1 en la frontera con el Perú. El ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros propuso firmar un tratado de renuncia al uso de las fuerzas con el vecino país del sur. Asimismo, consideró que la visita de los diputados chilenos desestabiliza y afecta el diálogo en el contexto del diferendo marítimo que mantiene Perú con la Corte de la Haya. Y para no olvidar este tema, que es muy importante, y felicitar a Luis Horna, el esfuerzo y disciplina y dedicación de Horna son ejemplos para todo el Perú destacó el presidente Alan García. Vamos, Jorge Luis. Por fin un triunfo en el deporte en el Perú. Bien, y acompañados de buenas noticias, como vemos, pues también tenemos el grato placer y la grata visita, además, de dos amigos nuestros, muy vinculados al movimiento literario aquí en Arequipa. Uno de ellos es Jaime Coahuila, él es juez penal de la Corte Superior de Arequipa. Él es autor de un libro de cuentos titulado Ese animal solitario, que es la muerte y otros cuentos, y una compilación de ensayos y artículos que él ha publicado en un determinado periodo de tiempo, titulado Líneas al Margen. Con él nos acompaña Rosa Núñez, ella es docente de la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional de San Agustín, integrante del comité editorial de una muy buena revista, Apóstrofe, narradora, ensayista y autora del libro Objetos de mi Tocador. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Sí. Muchas gracias, Jorge Luis, por la invitación. Estamos muy gustosos de venir a Radio Libertad y conversar un poco del tema literario, ¿no? A veces postergado y mucha gente quisiera conocer en qué estamos o en qué están haciendo los escritores en Arequipa. Ahora, no sé si se habrán percatado, Rosa, que este programa tiene una inspiración literaria, ¿no? Se llama Libertad Bajo Palabra, de nuestro recordado Octavio Paz. ¿Cómo estás, Rosa? Muy bien, muchas gracias por la invitación. También contenta de estar en este programa. Justamente me llamó la atención el título de tu programa y realmente te felicito que es un espacio dentro de un programa político, me parece, ¿no? Exacto. Este espacio cultural. Realmente el arte libera, pues, ¿no? Nos libera de todas estas cadenas que a veces la economía, la política nos presiona y nos encierra. Nos alivia la cultura, ¿no? Exactamente. Nos sana. Queremos saber, ¿cómo va el movimiento literario en Arequipa? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué sucede con la literatura en la región? Rosita. Bueno, hace poco con un compañero de la universidad hicimos un trabajo sobre la creación literaria en los 10 últimos años en Arequipa y dimos cuenta ahí que habían más de 50 trabajos publicados entre narrativa y poesía. Entonces hay una producción literaria realmente considerable. Lo que tal vez falta es el estudio, ¿no? Y hacer estudios críticos sobre esa producción. Al respecto, tenemos que comunicar a nuestros oyentes que Rosa acaba de ganar un premio nacional de ensayo. Felicitaciones, Rosa. ¿Sobre qué fue el trabajo? Y Arequipeña. Gracias. En el 2006, el Ministerio de Educación, a través de Promolibro, convocó un concurso que era el autor de la creación literaria en la macro región sur. Y era un concurso de ensayo. Conjuntamente con el profesor Goyo Torres presentamos el trabajo y obtuvimos ahí el primer lugar. De la universidad también, ¿verdad? San Agustín. Exacto, sí. Y precisamente ahí dimos cuenta, ¿no? De toda la creación literaria que se estaba llevando a cabo en Arequipa en las últimas décadas. Estamos rodeados de talentos entonces, Lina. Jaime, ¿qué nos puedes hablar tú sobre el movimiento literario en Arequipa? Bueno, yo creo que Arequipa está exportando poetas y está exportando escritores. Hasta a la fecha hay varios profesores de la Universidad de San Agustín, algunos escritores que fueron a estudiar a Lima y que actualmente están en Harvard, están en Oxford, están en la Universidad de Princeton. Entonces, se ve que en Arequipa hay un gran talento para los literatos, sobre todo en los narradores, ¿no? En la última generación del año 90 al 2000, prácticamente los narradores son los que han llevado la aposta, ¿no? Si Arequipa era conocida por tierra de poetas hace 50 años, ahora se puede decir que Arequipa es una tierra de narradores, ¿no? Y los últimos premios nacionales en poesía también han sido arequipeños, entonces no es extrañarse de que, digamos, el talento fluya en Arequipa, ¿no? Ahora, la literatura en Arequipa, yo creo que está tocando, sobre todo la literatura en cuanto a narrativa, está llegando a un auge importante, ¿no? Lo que pasa es que no hay mucha difusión. En la Facultad de Literatura se publica mucho, hay muchos libros de jóvenes, de poetas de 20 años, 25 años, que son menciones honrosas en premios nacionales, pero no tienen la difusión que merecerían, ¿no? Entonces, quizás el tema es de que la falta de una cultura, de una política educativa, de cultura, ¿no?, hace que esté postergado un poco el tema, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Quién es el responsable de que no haya difusión? Primero, no se difunde mucho la lectura, ¿no? Porque debería difundirse más la lectura, ¿no? Sabemos que el Perú es uno de los países que menos lee a nivel de América Latina, ¿no? Entonces, ese es un tema que a salvar, ¿no? Claro, no hay mucho consumo de libros y hay bastante piratería, entonces también influye también para que, digamos, no se lea mucho, ¿no? Sin embargo, existen también a nivel nacional muchos autores que tienen un impacto bastante importante, ¿no? El último premio Alfaguara, que es Santiago Roncayo, lo demuestra que la literatura peruana está en buen nivel, ¿no? Existen otros autores que están publicando en México, Mario Velatino, que son importantes, y también existen arequipeños que están publicando. Entonces yo creo que es cuestión de seguir trabajando en el tema, ¿no? Ahora has tocado un tema muy importante y voy a ser abogado del diablo. ¿No cree, Jaime, que la piratería ha democratizado la lectura en todo caso en zonas pobres como las nuestras? Yo creo que sí. Lo que pasa es que la literatura, la piratería en realidad ha ayudado mucho para que se difundan las obras. Yo recuerdo que en los 90 yo leía libros pirateados, o sea, no podíamos comprar los libros porque estaban demasiado caros. Pero ahora, digamos, hay posibilidad de que haya ediciones más populares. O sea, los diarios publican libros actuales, entonces hay mayor posibilidad de comprar los libros. Si no es de primera, de segunda mano, ¿no? Y además también creo que hay que agregar que, o sea, no solamente es el aspecto que ustedes han tomado, sino que en la literatura también se presenta este afán centralista. Por ejemplo, cuando se habla de una antología de la literatura peruana, normalmente son autores limeños, ¿no?, los que se están agrupados, a pesar de no haber nacido ahí, pero digamos ya han asumido ya, digamos, esa identidad. Entonces los autores de provincias, digamos, que están un poco relegados, ¿no? Y como en provincias el ambiente cultural, digamos, falta ser movido, queda ahí. Al respecto, y has dicho algo muy importante, sobre todo en el ambiente literario a nivel nacional, ¿no? Escuchaba en una entrevista hace poco realizada a Fernando Ampuero, en donde él criticaba mucho estas pugnas entre escritores de provincias, como lo llamaba, y escritores de Lima, ¿no? Él decía, yo voy a encuentros literarios en las provincias y muchos de ellos pues se quejan de que no somos una élite, y cuando se habla de literatura peruana realmente se está hablando de literatura limeña, y él hacía un parangón, ¿no? Yo nunca he escuchado a un ingeniero de Arequipa, por ejemplo, quejándose de los ingenieros de Lima, ¿no? O un ingeniero de Huancayo o un doctor de Huancayo quejándose de los de Arequipa. ¿Por qué se da esto en el ambiente literario? Probablemente también sea por los circuitos editoriales, ¿no? Los autores arequipeños han publicado en editoriales normalmente locales, ¿no? Entonces no tienen la distribución a nivel nacional. A excepción de algunos autores, como es el caso, por ejemplo, de Willard Díaz, publicó hace 2 años Diario de Retorno, que sí tuvo, digamos, repercusión en el ambiente limeño, ¿no? Pero no se puede hablar, digamos, de la gran mayoría. Claro, claro. Pedirle a Jaime Coahuila que nos hable un poco de su libro que nos ha traído esta mañana, ese animal solitario que es la muerte y otros cuentos. No sé si nos podrías hablar un poco sobre tu libro. Bueno, ese libro fue publicado hace 2 años, es un libro de cuentos que fue escrito desde el año 2000 hasta el año 2003. Mayormente son cuentos negros. Son negros porque se refieren a temas radicales, ¿no? Como son el suicidio, la muerte y los amores encontrados, ¿no? Entonces es un libro típicamente negro y el color del libro prácticamente lo advierte, ¿no? Además que está ambientado en un clima musical, ¿no? Sí, lo que pasa es que el libro fue escrito con música, entonces cada cuento tiene una canción de referencia, ¿no? Ya sea una canción de George, una canción de Virus, entonces eso motivó el cuento y además hay partes a veces de la canción que está metida por ahí, ¿no? Ahora, en la ciudad de Arequipa tenemos poetas que no saben a dónde pueden ir para asociarse, para conocer un poco más de la poesía, de la narrativa. ¿Dónde pueden acudir ellos? Es decir, ¿hay centros culturales que están promoviendo la literatura regional? Creo que hay una asociación también. Bueno, además de la Casa del Poeta, de otros grupos de escritores, sobre todo los poetas jóvenes se agrupan por sí mismos y juntan grupos y publican revistas. En la Escuela de Literatura, por ejemplo, podemos hablar de grupos como Dragostea, que es un conjunto de alumnos que publican narrativa y poesía, ¿no? Y ellos mismos publican sus textos y difunden su material. Claro. ¿Qué tan importante es para un poeta o para un escritor que su obra sea representada, sea leída, sea escuchada por muchos? ¿Qué tan importante es para ustedes? Es importante porque los autores necesitan ser leídos para poder mejorar. Si los autores no son leídos y solamente son leídos por sus amigos, naturalmente siempre van a recibir buenas críticas. Aunque Brace escribe para que lo quieran más. Claro, pero de todas maneras habrá gente que lo lea para ver que también no comete errores y que se repiten, ¿no? ¿Por ahí ustedes han hecho algún esfuerzo de que de repente sus obras se pueda conocer más? ¿Se puedan conocer más? ¿De repente una lectura de poemas en un colegio? Bueno, yo particularmente he tenido una experiencia muy grata con mi libro. Yo lo publiqué, mi libro es Sujetos de mi Tocador, lo publiqué en el año 2004. Y en el año 2005 tuve la oportunidad de viajar a Chile, me invitaron para un encuentro internacional de escritores. Y en realidad mi libro fue una especie de carta de presentación para posteriores encuentros, congresos, en Chile y en Argentina. Esas son las oportunidades que necesitan los escritores, los poetas, que los escuchan, que los inviten, que los lean para poder intercambiar, supongo, experiencias, ¿no? Y mejorar su trabajo. Ahora, aquí en Arequipa, ¿cómo funciona el ambiente de las editoriales? Es decir, ¿hay casas editoriales que, que facilitan el trabajo de los literatos o aquellos escritores que nos quieren dar a conocer su obra? Bueno, sí hay editoriales independientes y realmente para mí ha sido una sorpresa que incluso estudiantes de literatura han ya promovido 2 editoriales con ediciones muy bellas realmente. Incluso yo también estoy en esa tarea conjuntamente con la escritora Julia Barreda. Hace poco publicamos el poemario de Oquendo con un homenaje al centenario de su nacimiento. Oquendo de Amat. Autor del único libro, creo que escribió, ¿no? 5 metros de poemas. El único, sí. Y realmente el mejor recordado, creo, de los poetas dentro de la vanguardia, ¿no? Bueno, además de Vallejo y de los otros. Ahora, se publican más revistas que libros en Arequipa, ¿es cierto eso? ¿Es cierto la observación? Sí, pero el problema es que no tienen la regularidad. Hay unas revistas que llegan al segundo número, tercer número, y no hay esa constancia. Generalmente están siendo financiados por los mismos integrantes del comité editorial, ¿no? Entonces, y si el circuito no llega más allá de, o sea, no se llega a cubrir las ventas, es un esfuerzo que queda ahí, ¿no? Claro. Ahora, en Arequipa tenemos actividad teatral, hay semanas en que en ciertos lugares se presenta teatro gratis, también cine, en algunos lugares también se presenta cine gratis, exposiciones. ¿La poesía, la narrativa hace algo parecido? ¿Hay actividades poéticas? ¿Se lee poesía en algún lugar que pueda ir la gente y escuchar? ¿Se debería hacer? En el último tiempo quizás ha estado un poco aletargado el ambiente literario, ¿no? Porque quizás los movimientos están un poco más focalizados en la Facultad de Literatura y todas las actividades se realizan allá, ¿no? Entonces, digamos, una labor de promoción desempeñada por la Universidad de San Agustín se ha perdido un poco a la fecha, ¿no? Salvo algunas esporádicas apariciones de poetas que vienen de otros países y se encuentran con unos poetas arequipeños, no hay muchas lecturas de poesía, ¿no? Entonces, no es como en el año 80 o en el año 90 donde los poetas salían y tomaban las plazas públicas y leían a la gente que estaba en la calle, ¿no? Uh-huh. O los poetas recorrían las calles de Arequipa y leían poesía de manera desenfrenada. Esa visión del poeta de los 80, de los 90 ha desaparecido. ¿Y por qué? Yo creo que es un poco por la falta de identidad y además por el tema de la generación X, ¿no? O sea, es muy poco... Ahora los jóvenes no se identifican mucho con nada, ¿no? Entonces, creo que más que la poesía, los jóvenes de ahora se identifican con la música, ¿no? Y están marchando al cliché de la música, de los eslogans. Entonces, la cultura es mucho más mediática que en los 80. Pero ¿qué faltaría, no? Perdón. Sí, hay esfuerzos individuales, ¿no? Por ejemplo, la poeta Gloria Mendoza está organizando los martes literarios en la Alianza Francesa, que invita a poetas jóvenes y también de su generación, y realmente eso es importante. Por favor, Rosita, repite, los martes literarios. Los martes literarios en la Alianza Francesa. ¿A qué hora más o menos hacen eso? A las 7 de la noche. Invita dirigido a todos los poetas que quieran leer su poesía escrita por ellos o poesía de otros escritores. Es normalmente creación propia. ¿Y es gratuito? Sí, el ingreso es gratuito y es... Escuchen, todos los poetas de Arequipa ya tienen una opción para poder dar a conocer su arte, porque eso es lo esencial del arte, ¿no? Darnos a conocer, porque si nos quedamos solamente con nuestro arte en nosotros mismos y no damos a conocer lo que nos gusta, lo que hacemos, siempre se va a quedar ahí y no vamos a evolucionar. No, y además el país puede tener grandes noticias como su crecimiento económico, reducción de la pobreza, pero si esa no va acompañada pues de un enriquecimiento cultural, pues seguimos quedándonos en las cavernas, ¿no? Ahora Rosa mencionó algo muy interesante, ¿no? Las revistas obviamente no salen con la frecuencia deseable precisamente porque son los propios gestores de las revistas quienes lo financian, ¿no? No hay empresas detrás o un apoyo empresarial fijo en estos proyectos. Y es que esto tiene que ver además mucho con la vocación de quien lo hace, de quien practica este arte. Uno no escribe para ganar dinero, aquí al menos en el Perú, uno no escribe para escalar posiciones económicas. Uno lo hace precisamente, como la frase lo indica, por amor al arte, ¿no? Y eso es lo que en todo caso hace y convierte a muchas personas talentosas, porque mucho también tiene que ver la suerte en esto de las publicaciones. Y bueno, tenemos, como dice Jaime, gente que sale al exterior, estamos exportando artistas precisamente porque es el único esfuerzo individual que los ha empujado a realizar estas aventuras, ¿cierto, Jaime? Sí, es interesante ver que, por ejemplo, en Chile existe una promoción de la literatura muy fuerte, ¿no? Hace poco estuvieron en Arequipa los poetas, el poeta Arturo Valentines, ¿no? Que vino a hacer, está haciendo una antología práctica, tiene la idea de hacer una antología del norte de Chile y del sur del Perú. Entonces está recorriendo y buscando, digamos, encontrarse con los poetas de acá. Y se dio con la sorpresa de que los poetas que habían sido catalogados en hace como 30 años atrás, la gran mayoría en Chile habían logrado digamos, premios muy importantes, seguían escribiendo y eran muy famosos. Sin embargo, los poetas peruanos, muchos habían muerto, se habían dedicado a otros trabajos y no habían continuado escribiendo, ¿no? Entonces demuestra cómo digamos, en Chile se promociona mucho la literatura, se promociona mucho el arte, y en el Perú, por el contrario, los poetas terminan en el olvido, ¿no? Y bueno, ustedes como escritores activos, ¿de repente conocen alguna actividad que se nos venga acá en la ciudad de Arequipa o de repente a nivel nacional? Bueno, aquí en Arequipa, por ejemplo, el diario, el semanario El Búho está convocando a un concurso de cuento, de ensayo y de poesía. Si me parece, hasta julio es la recepción de trabajos. ¿Es para niños, no también? No. Abierto. Es abierto. Al público. No sé si podrías repetir, por favor, los martes literarios para que la gente esté atenta y vaya porque... Como les comentaba, la gente a veces no sabe dónde puede ir a escuchar poesía. Hay mucha gente que le gusta, pero eventos de poesía casi no se dan en la ciudad. Entonces, no sé si podrías volver a repetir, Rosita, por favor. Bueno, en la Alianza Francesa, la poeta Gloria Mendoza organiza los martes, una vez por al mes, lamentablemente, este martes literario, donde justamente se convocan los poetas jóvenes y poetas de otras generaciones, ¿no?, a leer su producción. Rosa, Jaime, una pregunta muy muy personal. Si es que ustedes tuviesen que recomendar una publicación o un libro arequipeño, es decir, un autor arequipeño que no sea el suyo, obviamente, ¿cuál recomendarían, Rosa? En narrativa, un libro Diario de Retorno de Willard Ríos. De Willard Ríos, ¿no? Jaime. Yo recomendaría que se publique una antología de cuento regional, ¿no? Que existe ya, sí, ya existe una antología y yo creo que debería publicarse, ¿no? La ha hecho Goyo Torres, ¿no? Ah, perfecto. ¿Estos libros se encuentran allí en las librerías? Actualmente ese libro está publicado en internet, entonces, pero falta una edición física, ¿no?, que para que se pueda difundir a nivel nacional, ¿no? Perfecto. Bueno, agradecerles, Jorge Luis, a nuestros invitados, a Rosa, a Jaime, realmente su aporte ha sido muy valioso. La gente necesita conocer sobre arte. Y antes de finalizar el programa, darle un abrazo muy fuerte a Jorge Luis para el día de mañana, ¿no?, porque es papá también, y a mi padre, el señor Zoilo Alvis. Espero realmente que lo pases muy lindo, papito, te lo mereces. Los padres que son tan trabajadores y a veces se les valora muy poco. Gracias, Línea. Gracias, Jaime. Gracias, Rosa, por su presencia. Y nos vemos nosotros hasta el próximo jueves a las 11 de la mañana. Fue el análisis del acontecer nacional y local en Libertad Bajo Palabra.